escuchan? Todavía están lejos. Estaba pensando, ahora sí. Estaba pensando en el... Este, ok. Están dando señales, no sé. Pero estaba pensando mientras cantamos este último himno. ¿Cómo se titula este himno? ¿Vi a Cristo? En ti. ¿Cuántos de ustedes en este, yo sí, cuántos de ustedes en este momento estaban pensando en la persona que tal vez te guió a los pies de Cristo? Amén. ¿Cuántos de ustedes están pensando en una persona que tal vez que te llevó en su camino, con sus problemas, con sus dificultades, con sus preguntas, con sus dudas, y aún así te amaba y te ayudaba a crecer en la fe cristiana? Gracias al Señor por himnos que ayudan, nos ayudan a pensar en personas que Dios usó. Y como ustedes han de imaginarse, muchas de las personas que yo conocí ya no están con nosotros, no sé por qué. Porque yo era muy joven cuando acepté a Cristo, pero tengo el gozo de saber que vamos a volvernos a ver algún día. Vamos a abrir nuevamente, ya tienen la Biblia abierta en el pasaje de 1 Corintios. No voy a volver a leer todo el pasaje, solamente los primeros versículos, desde el versículo 20, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, hasta el versículo 26. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido lugar, debido orden, perdón, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En esta mañana vamos a ver algo más. Todo este capítulo, de hecho, habla de la resurrección. Es un tema que a algunos no les gusta escuchar. Ustedes se acuerdan que aún en los tiempos de Cristo, los mismos discípulos discutían entre sí si había o no había resurrección de entre los muertos. Pero por la evidencia que tenemos en la palabra de Dios, no podemos más que clamar y gritar y anunciar y predicar que Cristo resucitó. Amén. Si Cristo resucitó, ¿entonces qué? ¿Ahí nomás queda? No, hermano, si Cristo resucitó, nosotros también seremos resucitados. Y es muy, muy hasta cómico para mí, las personas que se han acercado en alguna oportunidad hablando de la resurrección, hablando de esa transformación que vamos a pasar cuando Cristo venga. Algunos me han preguntado, hermano, ¿cómo cree usted que voy a ser en la resurrección, después de la resurrección? ¿Voy a ser igual? ¿Voy a ser igual de gordo? ¿Voy a ser igual de flaco? ¿Voy a ser igual de feo? Bueno, la verdad, hermano, no lo sé. Pero yo sé esto, que cuando pasemos por esta transformación, lo importante es, hermano, justamente esto, seremos transformados. No seríamos tal igual, aunque así la Biblia nos indique que es muy probable que vayamos a conocernos en esa vida como en esta vida. ¿Cuántos de ustedes tienen antepasados que le han precedido en la muerte, que ya están en la presencia del Señor? ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes tienen ganas de volverlos a ver? Bueno, ¿quién no? Pastor, ¿qué tipo de preguntas es esto todos nosotros? Pero en el mensaje en esta mañana, lo que vamos a estar viendo es que hay algunas cosas que uno tiene que hacer antes de poder esperar o experimentar la resurrección para vida eterna. La proposición del mensaje en esta mañana: el hecho de que la resurrección del Redentor efectuará la resurrección de los redimidos, o sea, nosotros, que Dios nos ayude a vivir cada día en contemplación del rapto de la iglesia, el día en que seremos llevados o resucitados con Él para la honra y gloria del Señor. Cuando pensamos en la resurrección, hermanos, en un momentito vamos a entrar de todo en el mensaje, es difícil Y hasta es imposible que podamos nosotros pensar en la resurrección sin pensar también en algunos acontecimientos que tienen que ver con la resurrección. Como mencioné aquí, ¿cuántos de ustedes han escuchado el término rapto de la iglesia? A ver, rapto de la iglesia. Pero quiero que piensen, quiero que entiendan conmigo que el rapto de la iglesia no es el rapto, no es el arrebatamiento del edificio, sino ¿de quiénes? De los que somos hijos de Dios. Y lo curioso es que nadie aquí sabe cuándo va a acontecer ese rapto. ¿Alguno de ustedes sabe? Yo no lo sé. La Biblia dice efectivamente que nadie sabe la hora ni el día de la venida del Señor. Pero pensando en esto, hermano, la Biblia habla de, el orden de la resurrección, el cual vamos a estar viendo en un momentito, que hay un proceso, hay un orden por el cual Dios va a pasar para que todos puedan ser resucitados. Y hay un lado muy positivo y bueno de la resurrección. Es que los que conocemos a Cristo seremos resucitados a vida eterna. ¿Amén? Hermanos, ¿están conmigo esta mañana? El primer grupo está muy dormido. Y este grupo aquí está con mucho hambre. ¿Será? Pero otros van a ser resucitados para la condenación eterna. Esa es la parte negativa. Fue en los años 1970, 72, yo estaba trabajando como copastor de una iglesia en la ciudad de Topeka, el estado de Kansas, de los Estados Unidos, y mi casa estaba justo al lado de la iglesia. Pero cuando salía cada día, cada mañana de mi casa, a la izquierda podía mirar, cruzando la calle en toda la esquina, un tremendo cementerio. ¿Y por qué menciono esto? Porque yo no sé, hermano, cuántas veces saliendo de mi casa, mirando para allá, yo pensé en las Escrituras. La Biblia dice que los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Y, hermano, yo sé que todo va a pasar así. Pero yo ¿cuántas veces yo estaba parado ahí saliendo de la puerta de mi casa, en las gradas que daban para abajo, yo estaba pensando, ¿será hoy? ¿Cuánto me hubiera gustado estar presente en este momento al escuchar el tocar la trompeta y ver a las almas de... Bueno, yo no sé si los iba a ver o no, pero siempre era una tremenda esperanza mía. Porque, hermanos, la esperanza está basada en el hecho y la verdad de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Usted quita la resurrección, tiene que quitar todo porque no queda nada. Y ese es el motivo del mensaje en esta mañana. Cada año en la primavera nosotros celebramos una semana que comúnmente se llama ¿qué? ¿Semana qué? Santa. Ahora, yo nunca he podido entender por qué todas las semanas no pueden ser santas o no deben ser santas. Pero esa semana específicamente recordamos la pasión de Cristo, los sufrimientos de Cristo, la sepultura. Y también el domingo de la Pascua de la Resurrección celebramos como es debido, como es correcto, conmemoramos la resurrección de Cristo de entre los muertos. Esta época presente es tiempo de la Pascua. Comenzó con la resurrección del Redentor y termina con la resurrección de los redimidos. Entre las dos queda la resurrección espiritual de aquellos que han sido llamados a vida en Cristo. Por lo tanto, vivimos entre dos resurrecciones. Y en el poder de nuestra primera Pascua, vamos hacia la última Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua, hermanos? El Señor Jesucristo. No la hemos visto, pero la veremos algún día. Y no solamente, hermanos, son las personas quienes nos han precedido en la muerte, a quienes estamos deseando ver, sino debería ser el motivo número uno de nuestra vida, de nuestra experiencia aquí en la vida, de ver a nuestro Redentor algún día. Los corintios ya creyeron en la resurrección de Cristo, por lo que ya es tiempo de creer en su propia resurrección. A lo que voy con esto, hermanos. Podemos hablar todo el día, podemos predicar toda la noche acerca de la resurrección de Cristo, pero si no mencionamos juntamente con la resurrección de Él, nuestra propia resurrección, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Él. Ahora, algunos piensan que toda esta enseñanza de la resurrección data desde el tiempo del Nuevo Testamento, cuando Cristo efectivamente se resucitó de entre los muertos. Pero hermano, eso no fue un evento que Dios programó al final. No es algo que Dios hizo pensando, bueno, ahora que Cristo está muerto, tengo que hacer algo, porque no van a creer. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo Job, capítulo 19, versículo 25? Yo sé que mi Redentor, ¿qué? Vive y se levantará sobre sus pies aquel día. Job lo dijo con tanta convicción de su alma. Él jamás había leído 1 Corintios capítulo 15. Pero tenía la viva esperanza de que iba a resucitarse algún día. Vamos al bosquejo del mensaje en esta mañana, por favor. El orden de la resurrección. ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo van a ocurrir estos acontecimientos? El orden de la resurrección. Primero tenemos al Redentor, inciso A. Cristo llegó a ser el representante, hermanos, de la resurrección de todos los santos. Él era el ejemplo. Cuando Dios le resucitó de entre los muertos, dio esperanza y seguridad de que algún día nosotros seremos resucitados. Aún aquellos que fueron resucitados de entre los muertos, y hay varios casos de ellos en el Nuevo Testamento, el hijo de la viuda de Naín en Lucas capítulo 7, la hija de Jairo en Lucas capítulo 8, ¿cuántos de ustedes no se acuerdan de Lázaro, el buen amigo de nuestro Señor Jesucristo? Un amigo personal. Y hasta tal punto que sus mismas hermanas pensaron que era por culpa de Cristo que su hermano había muerto. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo uno de ellos? Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero Cristo dijo, esto no es para muerte, eso es para vida eterna. Entonces, sabemos el resto de la historia, hermanos. Y Cristo en esos y otros casos simplemente demostró el poder que Él tiene sobre la muerte, hermanos. Estuve conversando un día con una persona adulta hace muchos años y comenzamos y tocamos el tema de la muerte. Y él me dijo sencillamente, y lo tenía, estaba totalmente convencido, pero el Señor me dijo, yo no creo en la muerte como ustedes creen en la muerte. Entonces yo le dije, entonces, ¿cómo creen ustedes en la muerte? Bueno, me dijo, yo creo que una persona cuando se muere, muere como un perro en la calle atropellado. Ahí queda, no pasa nada. No hemos perdido nada, no hemos ganado nada. Entonces yo comencé a hablar con él. Entonces yo le dije, ¿qué hay eso de la resurrección? Que el Señor mismo hable en su palabra. Bueno, Señor, quiero que sepa que yo no creo tampoco en la Biblia. Yo no creo en Dios. Pero yo estaba pensando, todo el tiempo que estuve hablando con él, ¿importa algo si él lo cree o no? No. Es un hecho. Hermano, la gran esperanza nuestra es el saber, no solamente es el esperar, el saber que seremos resucitados. Inciso B, los redimidos. Versículo 23. Cuando hablamos de la redención, hablamos del precio que Cristo pagó para nuestra salvación. Hermano, no era un costo de poca relevancia, de poca importancia. Cristo derramó su sangre para que pudiéramos tener la salvación de nuestras almas. Pero cuando hablamos de los redimidos aquí, tengo que mencionar, los que no son de Cristo no serán resucitados para resurrección de vida, sino, como dije antes, resurrección de condenación. Vayan conmigo rápidamente al libro de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. capítulo 4, perdón. Ese famoso capítulo que nos habla un poco más de lo que va a pasar en algún momento, quizá de nuestra vida. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los que, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Interesante que Pablo escribía, y miren lo que dice en el versículo 17 otra vez, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Pablo tenía la plena esperanza de que él iba a ver este tiempo del rapto de la iglesia, porque se incluye en este pasaje. Ahora, ¿en el tiempo de Pablo sucedió el rapto de la iglesia? No. ¿En nuestro tiempo ha sucedido? Todavía. Yo puedo preguntarle cuánto ustedes quieren que suceda pronto. Una mena ya, otra mena ya. Esto lo mencioné antes en otro culto, que algunos que están a punto de casarse, Señor, espere. Otros esperando a su primer bebé, Señor, espere un ratito, por favor. Y otros que están en un matrimonio muy difícil, ven, Señor. Es interesante las palabras que usa el Señor aquí. Volviendo al versículo 13, acerca de los que te, acerca de los que qué, duermen. Esto se refiere a los que duermen en el culto de la mañana en la iglesia bautista de Genesaret. No, hermano, no, no se refiere a ustedes. Se refiere a aquellos que murieron en el Señor. En otras palabras, las personas que murieron siendo ya hijos de Dios. ¿Y sabe por qué usa la palabra dormir en vez de morir? Porque para Dios no, no más están dormidos. Porque serán llevados ese día de vuelta a la presencia de Dios. Hermanos, esta es la gran esperanza nuestra. Todo efectuado porque Cristo resucitó de entre los muertos. Piensen conmigo, hermanos, un momentito, por favor. Hemos escuchado tantas veces. Yo tendría 2 o máximo 3 años de creyente cuando escuché un mensaje relacionado con el rapto de la iglesia. Yo era un muchacho de 15 años de edad, más o menos. Y mi pastor predicó un mensaje un domingo por la noche. Hermano, yo estaba en el filo de la banca. Cuando él terminó, hermano, yo la verdad, sin mentirle, yo pensé que el Señor vendría esta misma noche. Entonces yo me acuerdo haber pensado, yo no tengo que preocuparme en regresar a la casa porque el Señor no va a llevar. Era tan vivo para mí el mensaje, era tan real, tan cierto, tan seguro. Ahora han pasado unos cuantos años desde aquel entonces, por no decirles cuántos. Y solo vi que Cristo no ha venido. Hermanos, ¿esto significa que Cristo no va a venir? Para nada. Significa que es más cerca ahora que nunca en la historia nuestra. Y la verdad, piense conmigo, hermano. Yo no sé si, bueno, usted puede tener sus razones, Pero hermanos, yo con todo mi corazón, yo quiero que el Señor venga, pero ya. Unos cuantos amenes ahí. No, hermano, pero estoy a punto de sacar mi título. Hermano, en el cielo no vas a necesitar tu título. Tanto trabajo. No, hermano, no es por gusto. Mientras vivimos nuestra vida a la luz de la venida de Cristo, que Dios sea complacido con nuestra vida. Cristo viene, hermanos. Yo no sé si va a ser mañana, pasado, pero Cristo viene. Y no solamente el Redentor y los redimidos, sino también la restauración. Inciso C. Todo será restaurado tal como fue antes de la entrada del pecado en el mundo. Es imposible tal vez para nosotros tratar de recordar o entender cómo era en el principio. Lo único que puedo decirles en esta mañana, todo lo que había en el principio era perfectamente hecho porque Dios lo hizo. Todo lo que Dios creó fue ¿qué? Bueno, dice la palabra de Dios. Si pudiéramos transportarnos momentáneamente unos 5,000 o 6,000 años atrás y ver a Dios creando y después ver a Adán y Eva viviendo en un lugar totalmente perfecto. No sabemos cuánto tiempo pasó desde la creación de Adán y Eva hasta el capítulo 3 del libro de Génesis. Pero en el capítulo 3 del libro de Génesis, ¿qué es lo que cambió? Todo. ¿Vino el qué? El pecado. Y muchos de los que están sentados y están pensando, ah, eso es lo que nos hizo Eva. Eva es la gran culpable de mi pecado hoy en día. Bueno, a los hombres nos gusta pensar esto, pero sabemos que no es la verdad. Ambos pecaron en contra de Dios. Y por lo tanto, siendo los primeros padres nuestros, el pecado pasó ¿a quiénes? A todos nosotros. Todo será restaurado. Número, inciso B, no habrá, ¿qué dice ahí en la pantalla? Pecado. ¿Cuántos de ustedes luchan con el pecado todos los días de su vida? ¿Puede ver la mano? Wow. ¿Ustedes también? ¿Ustedes pueden contemplar, pueden imaginarse un lugar donde no hay pecado? ¿Donde no hay rastro de pecado? ¿No hay ni pinta de pecado? ¿No hay nada de pecado? Tengo un amigo que se compró una propiedad. No solamente en el campo, hermano, en la montaña. Y se construyó una cabaña ahí. Y a él le gustaba ir allá cada cierto tiempo para alejarse de todo lo que su trabajo, iba con su familia. Y me dijo, pastor, ahí en este lugar, espero que pueda ir un día, y no he podido ir todavía. Pero me dijo, allí no hay líneas telefónicas. No hay líneas eléctricas. No hay nada. Animales del campo. Y algunos ya están pensando. Pero hermano, ¿puedo llevar mi celular? Algunos entran en crisis cuando pierden por 10 minutos su celular. ¿Sí o no? Seamos honestos, hermanos. Pero tengo malas noticias, hermanos. Van a tener que dejar tu celular aquí cuando venga el Señor. Hermano, ¿no haces? Hermano, ¿no va a haber Face ahí en el cielo? Entonces no quiero ir. Sí, bromeamos, pero si supiéramos la verdad, hermanos. ¿Cuántas personas estarían pensando si no va a haber esto, si no va a haber el otro? Si no? ¿Y mis amigos? Bueno, si sus amigos son incrédulos, tampoco van a estar ahí. Todo va a cambiar. Si sucede, Dios reinará sin enemigos y sin desafíos. ¿En qué sentido sin desafíos? No va a haber a nadie quien puede retarlo para que cambie, para que sea más esto o más el otro. ¿Cuántos de ustedes tienen por lo menos un enemigo? ¿Puedo ver la mano? Aunque sea uno. Y los demás, que Dios les bendiga, hermano. Uno dijo, yo no tenía amigos antes de casarme, pero ya tengo mis suegros. No son enemigos, hermanos. Tropiezos quizá, pero no son enemigos. Muchos, casi todos ustedes saben lo que pasó hace un día y medio en París. ¿Han visto las noticias? Y la verdad, hermano, lo que yo no me voy a meter en la política porque para mí no es una cuestión política, es una cuestión de lo que es correcto o lo que no es correcto. Esas personas mataron a, no sé a qué cantidad, a 180 personas, 170 personas. Y dijeron, levantaron sus puños al aire diciendo, ¿en nombre de quién? De Alá. Dando evidencia, haciendo entender que ellos mataron a esa gente en nombre de Dios. Permíteme decirles algo en esta mañana, hermanos. Quiero que entiendan la posición bíblica. Dios no nos manda a matar a nadie. Dios nos manda a ganarlos para Cristo, para que no se mueran sin Cristo en su corazón. No, pero hermano, cada religión es diferente, hermano. Ese es precisamente el problema con las religiones. Lo que la Biblia nos ofrece no es otra religión encima de otra. Lo que la Biblia nos ofrece es vida nueva en Cristo Jesús. Un cambio total en nuestra manera de pensar. Dios siempre ha tenido enemigos, hermano. El gran enemigo, el primero, es Satanás. Pero tenemos la seguridad que Dios también le va a destruir a él. Se hizo de el último enemigo de Dios y el hombre, la muerte será destruido. Bueno, hay una diferencia en tener temor, terror a la muerte. Que simplemente saber que todos algún día vamos a tener que pasar por el valle de la muerte, si es que el Señor no viene antes. En la primera iglesia que pastoreaba, hermano, no les miento, yo no sé qué pasaba con la iglesia. El primer año que yo estuve ahí, 10 personas se murieron. ¿Será por mi prédica? No sé. 10 personas de la iglesia o que tenía familia en la iglesia. Era una zona muy pobre. Y los lugareños tenían que ir al cementerio ellos mismos a preparar el hueco, preparar el pozo. Y era pura roca, pura piedra. Esa gente no tenía condiciones económicas que les permitiera una buena funeraria. Y tampoco fue requerido por ley. ¿Y cuántas son las veces que tuve que ir ahí con ellos? Literalmente caminando entre montones de piedras. Y un día estuvimos en el sepulcro de un hermano muy fiel en nuestra iglesia. Estamos ahí cantando, regocijándonos en el Señor. Y a 5 o 6 metros de ahí había otro grupo de personas en la misma hora que estaban sepultando a otro. Entonces terminamos orando, echando un poco de tierra sobre el ataúd. Y la verdad, hermanos, en el sentido correcto de la palabra, estamos gozosos porque ese hermano se murió en Cristo. Pudimos simplemente despedirnos de esta vida sabiendo que en la otra vida vamos a volvernos a ver. Yo me acuerdo que casi, bueno, terminando, dos señores salieron de ahí, porque yo escuché llanto, yo escuché lloro, yo escuché muchas cosas de este otro grupo. Entonces, dos señores vinieron Y uno de ellos me dijo, ¿usted es cura? ¿Usted es pastor? ¿Qué es usted? Yo soy pastor de una iglesia. Y me dijo, yo no sé cómo ustedes pueden estar gozosos, contentos. Yo le expliqué, mire, porque esta persona a quien enterramos es hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y cuando estemos en la gloria, vamos a estar nuevamente todos juntos. Amén, hermanos. Entonces me invitó, me dijo, ¿tiene un ratito para venir y estar con nosotros un ratito? Bueno, claro, puedo compartirle la palabra de Dios. Y lo que, una cosa que me acuerdo es que cuando terminé ahí, quería de alguna que otra forma pagarme. Yo le dije, no. Y sacó una botellita de su saco. Tenga esto, por favor. No, gracias, quédese usted con su botellita. Pero hermanos, hay esperanza porque Cristo resucitó. Y no solamente es una esperanza vacía, es una esperanza basada en lo que dice la palabra de Dios. Todo será restaurado y Dios terminará destruyendo nuestro último enemigo, que es la muerte. Ahora, número 3, inciso 2, los estímulos de la resurrección. Hermano, cuando habla de estímulos, ¿a qué se refiere? Vamos a volver otra vez a nuestro capítulo 15, desde el versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os rogamos, os aseguro, hermanos, que por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿De qué está hablando Pablo en este pasaje? En primer lugar, hay un estímulo para la salvación. Versículo 29. Ahora, Pablo no está promocionando, quiero que entiendan bien, no está promocionando el hecho de bautizarse por los muertos. Ustedes, algunos han escuchado mi testimonio. Yo antes pertenecía, hasta los 13 años de edad, pertenecía a una iglesia que hasta la fecha de hoy bautiza, tiene cultos públicos para bautizar por sus muertos, los mormones. En las afueras de la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah, el estado de Utah es casi prácticamente gobernado por los mormones. Hay tantos mormones ahí que los ponen en posiciones políticas importantes, y durante dos o tres periodos el estado de Utah tenía un gobernador mormón. Y bueno, permíteme decir, yo no sé si conocen, no estoy aquí para hablar en contra de ellos, por favor. Los mormones son muy buena gente. Yo no sé si conoce a alguno de ellos. Yo tengo el que vive a mi lado. Ellos son mormones muy fieles. He tratado de hablar con ellos, pero yo sé lo que ellos creen. Pero lo que voy es esto. En las afueras de la ciudad de Salt Lake City hay unas cuevas. Y una de las cosas que los mormones hacen desde que conocen a una persona, donde comienzan a, entre comillas, evangelizarlos, es que tratan de saber todo lo que pueden acerca de su familia, su historia genealógica. Hacen muchas preguntas. Quieren llegar a los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, yo no sé qué más, en la vida de cada una persona. Ellos toman estos datos. Antes los archivaban en esta cueva. Ahora, con la nueva tecnología, han pasado toda esta información a computadoras. ¿Y cuál es el propósito? Si una persona se convierte a su religión, les promete que ellos pueden bautizarse por todos sus antepasados que nunca llegaron a ser miembros de la iglesia mormona. ¿Para qué? para que cuando se mueren aquellos se vayan también al cielo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdad? No tiene nada de verdad. Y es una de las cosas que ellos usen para llamar a más gente, diciendo, todos tenemos gente que se murió antes de conocer la verdad. Pero hermanos, inciso número uno aquí, la salvación es un acto personal. Porque por gracia sos salvos por medio de la fe. ¿No es de qué? No es de vosotros, pues es don de Dios. Número dos, la salvación es por el ejercicio de una fe personal en Cristo. Ojalá, hermanos, esto lo hemos mencionado antes, pero ojalá pudiéramos de alguna que otra forma ser salvos por otra persona. Si fuera cierto, si fuera posible esto, todos nosotros tendremos a salvos a todas las personas que conocemos. Miren conmigo en el libro de Juan, capítulo 1, por favor. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero miren lo que dice a continuación. Los cuales no son engendrados de qué? De sangre. Ni de voluntad de hombre. De carne, perdón. Ni de voluntad de varón. En otras palabras, ¿qué? Mis hijos no van a ser cristianos porque yo soy cristiano. Tú no vas a ser cristiano porque tus padres eran cristianos. Porque tus abuelos vivían una buena vida decente y santa. No es por esto, hermanos y amigos. La salvación es personal. El día que yo recibí a Cristo, el día que usted recibió a Cristo de verdad, nosotros nacimos de nuevo. Fuimos regenerados por el Señor Jesucristo para vivir una buena y nueva vida. El tiempo se nos va. Sí, sube un estímulo para el servicio. Pablo aquí comienza a hablar y comienza a usar un argumento muy lógico para poder servir. Y él dice aquí, porque, versículo 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermano, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero o cada día sufre. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana, ¿qué? Moriremos. Él estaba diciendo, ¿qué vale la vida? ¿Por qué sufrimos nosotros a cada hora si no hay resurrección de entre los muertos? No tiene sentido. No tenemos tiempo esta mañana, pero les animo a leer cuando tenga tiempo 2 Corintios capítulo 11. Pablo relata en este capítulo todos los sufrimientos, los altos y bajos, el náufrago, dejado muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto sufrió y lo sufrió en vano, hermanos, si no hay resurrección de entre los muertos. Hermano, nosotros muchas veces pensamos en los que se murieron antes de nosotros, que tuvieron que sufrir persecución. Pero hermano, vengo para decirles en esta mañana que hay muchos hermanos en Cristo que están sufriendo a esta misma hora en alguna parte del país, del mundo. Solamente porque conocen a Cristo como su Salvador. Y son sufrimientos, hermano, altamente crueles. Nosotros no nos imaginamos cómo puede el ser humano sufrir tanta agonía. Yo estoy seguro que en medio de esta agonía ellos quisieran morirse ya. Estaba leyendo hace algunos años atrás en el país de Turquía. Dios me dio la oportunidad de servir en este país 2 años, 1 año y medio en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, pero me acuerdo mucho del país, lo que pude visitar. Pero el evangelio no está bienvenida en este país. Está controlado religiosamente por los musulmanes en su mayoría. Pero en una oportunidad, 2 hermanos muy fieles en su iglesia, hombres ya casados con familia, estaban en su carpintería, era su fuente de, de recursos económicos. Entonces, estaban en su carpintería un día en la mañana, incursionaron unos 4 o 5 hombres armados. Los tomaron, los sentaron en unas sillas ahí en la misma carpintería. Los amarraron ahí. Y dos de ellos traían, si quiere llamarlos, cuchillos, navajas, pero bien afilados. Y estando ahí sentados en la silla, amarrados, no podían moverse, comenzaron a pelar su piel como una señora pela las papas para la comida. Comenzaron en los brazos, después en las piernas, comenzaron a sangrar. Y después les echaron una sustancia que lo hacía quemar, como ustedes se imaginan. Y después, como si esto no fuera suficiente, estando vivos todavía, prendieron fuego a su negocio y lo mataron. Pero según lo que escuché, ambos daban la honra y la gloria del Señor por haberse visto digno de morir por Cristo Jesús. Bueno, no quiero preguntarles en esta manera qué habríamos hecho nosotros, porque yo no sé. Pero yo sé, hermano, que por la gracia de Dios podemos, para la honra y gloria de Dios, sufrir por Él, si fuera necesario. Pablo, eso es exactamente lo que le está diciendo. Número uno, si todo termina al acabar esta vida, ¿qué tantas personas entregaron su vida en agonía y dolor en el nombre de Jesús? Si Cristo no resucitó, ¿para qué voy a servirlo? Si Cristo no resucitó, entonces Cristo era un mentiroso. Es un grande engañador de la historia humana. Pero hermano, vengo para decirle que sí, Cristo resucitó. Esto no debería quedarse muy claro. Número dos, ¿por qué arriesgar la vida sirviendo a Cristo si solo hay vida ahora? Nada después. Hermano, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y cuando llegue la hora, si tuviéramos que sufrir, Él nos dará la gracia que necesitamos. Y número, inciso C, un estímulo para santificación. La santificación, hermano, lógicamente es un proceso. Ningún creyente, ninguna persona nace en la santificación. Ninguna persona a la hora de recibir a Cristo nace santificado ya. Pero vamos viviendo nuestra vida, entendiendo los conceptos bíblicos de cómo santificar nuestra vida y cómo Dios puede santificarnos. Y tenemos que estar dispuestos a seguir el proceso. Y nosotros le llamamos sencillamente crecer en la vida cristiana. Amén. Ahora, si vamos a ser totalmente santos en esta vida, lo dudo. Pero nuestra mirada, nuestra meta debería ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Número uno, las malas compañías nos llevan presos a malas conductas, malas palabras y malos pensamientos. Hermano, lo que voy a decir es difícil, yo entiendo esto. Pero al darnos cuenta que andamos con gente mala, si nos damos cuenta que andamos en el trabajo o en la colonia o en cualquier otro lugar, si andamos con gente mala, que más bien de ayudarnos nos llevan con ellos en hacer cosas malas, hablar cosas malas, blasfemar en nombre de Dios, es mejor separarnos de esas personas para nuestro propio bien y para el bien de nuestro testimonio. Número dos, Cristo nos salvó para que seamos santificados, no para echar a perder todo. ¿Cuál es la meta de Dios en nuestra vida? Nuestra santificación. Que seamos más cada día como Cristo. Número tres, sin la resurrección no hay ningún incentivo para separarnos de las cosas pecaminosas de esta vida. En la escuela dominical esta mañana, hermano Luis Velázquez estuvo hablando de los gran enemigos del cristiano. ¿Cuáles son? los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hermanos, si no es por Cristo, si Cristo no resucitó, podemos darnos de todo a nuestra carne, a nuestros deseos, a todo, porque después de esta vida no hay nada. Pero ¿sabe qué, hermanos? Sabemos la verdad. La verdad aquí está. ¿Cuál es la esperanza nuestra? ¿Es posible que algunos de nosotros tengamos que morir antes de que venga el Señor? No sabemos quién es. Podemos mirar por el auditorio y ver gente mayor que nosotros y pensar, ese va a ser el siguiente. Pero hermanos, los jóvenes también se mueren. Pero no es la idea esa. La idea sencillamente es, si usted no tiene la plena confianza de que usted es hijo de Dios, ¿por qué arriesgarte? Si no tienes a Cristo. Y no digan, por favor, que mañana, que pasado, que cuando tenga más tiempo. Hoy, la Biblia dice, es el día de salvación. Mañana puede que sea muy tarde. ¿Hay resurrección? Sí. Hermanos, esta es una de las grandes y más importantes revelaciones que encontramos en la palabra de Dios. Y no tenemos que esperar a la Semana Santa para clamarlo y reclamarlo y llamar y gritar, Cristo ha resucitado. Y porque Él resucitó, nosotros también seremos resucitados. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Y Padre, ojalá todos pudiéramos estar tan convencidos de la resurrección y de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, que podamos vivir esperando, vivir en la realidad y en la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, cuando me pongo a pensar en el último versículo, Padre, hay muchos que no conocen a Dios. Y Pablo dijo que la culpa la tenemos nosotros. Oh, Padre, permítanos vivir nuestra vida, no solamente viviendo un testimonio, sino compartiendo también con nuestra boca el testimonio del Evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Padre, bendícenos. Ayúdanos, Señor. Ponga a nuestro lado, ponga en nuestro camino personas que no conocen a Cristo para que podamos con valor y convicción abrirle la palabra de Dios para compartir con ellos ese gran regalo que tú nos diste a nosotros para compartirlo con ellos. Para bendecir nuestra iglesia, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.